piensas que sucedería y te equivocas, te lo aseguro yo. Llevas tanto tiempo repitiendo tu rutina que supones que conmigo te funcionaría y te equivocas, te lo aseguro yo. Los bares devorando almas, leyenda urbana, todo es pura ficción. Oh, pero no te asustes, yo no voy a hacerte daño. Es que tienes que saber con quién estás hablando. Porque el que avisa no puede ser traidor.